Minaj. Dale. Ya tú sabes. Chequele que you know. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Este está cabrón. Este está cabrón. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Este está cabrón. Este está cabrón. Man está empezando, de mí están hablando, que viene después. Ay, qué bueno. Que lo tengo esperando, la radio escuchando, pa' ver cuando viene lo nuevo. Bombo, mi gente primero. Ya se acabó y el espero. Esto lo digo a deseo. Vales más que dinero, nero. No venimos pa' juegos o fuego. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Este está cabrón. Este está cabrón. Ya tú sabes. Ya tú sabes, ya tú sabes. Este está cabrón, este está cabrón. Remember, we never happy dinero. Y no somos primeros. Chútele, putele, y usted está gritando. Senach, te quiero, te make it sound sincero. Cuando me ve mi pueblo, me voy yo para Miami y para el mundo entero. Me have the girl, I'm singing, sí, papi And if the mac, me singing, sí, mami So come on now, ponte este coro, everybody. Ya tú sabes, yeah. Ya tú sabes. Ya tú sabes, este está cabrón, este está cabrón. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, este está cabrón, este está cabrón. Si tú no me entiendes, ask somebody. Aprende la lengua con los llaves. Turn it up and then I just sublo. Si tú no me entiendes, ask somebody. Aprende la lengua con los llaves. Ya tú sabes. Este está cabrón. Este está cabrón. Nene, Nach, pa' la calle. 5x5.